de dónde soy, menos de dónde he venido. Porque es mi orgullo en Durango haber nacido. Nunca me olvido, ni de dónde soy, menos de dónde he venido. Porque es mi orgullo en Durango haber nacido. Porque es mi orgullo en Durango haber nacido. Nunca me olvido, ni de dónde soy, tampoco de dónde vengo. Por eso con orgullo mi barrio represento. Puro panderoso del asentamiento, Durango de Geo, estado de nacimiento. Sangre de malandro mexicano 100%. Orgullo solo grito a los cuatro vientos. México querido te llevo en el pensamiento. Azteca hasta la madre conmigo y no me arrepiento. Cholo por herencia neta conmigo no te miento. Este es pa' mi barrio, en mi pa' con sentimiento. Puto que critique aquí le damos su escarmiento. Puto que critique aquí le damos su escarmiento. Me gusta el desmadre, me gusta cotorrear. No soy un peleonero, pero me encanta pelear. Sabes que lo hago bien cuando se trata de actuar. Con mujeres y lo que era pa' la vida disfrutar. Dame un trago de tequila pa' mi barrio recordar. Ahorita me encuentro lejos, pero no lo voy a olvidar. Pero tarde que temprano con mi voy a regresar. A esa tierra tan querida que no dejo de extrañar. Caminando por sus calles cada noche de soñar. Mientras me regreso borracho voy a pasar. México lindo y querido, allá me van a enterrar. Pues en mi Durango hermoso homie me quiero quedar. Pues en Durango hermoso homie me quiero quedar. Nunca me olvido, ni de dónde soy, menos de dónde he venido. Porque es mi orgullo en Durango haber nacido. Nunca me olvido, ni de dónde soy, menos de dónde he venido. Porque es mi orgullo en Durango haber nacido. Porque es mi orgullo en Durango haber nacido. Así como Lorenzo Monteclaro, yo te lo digo claro, Simón ya te la sabes, también soy de la tierra, de los alacranes, yo soy de Durango, palabra de honor, tierra alacranera de hombres de valor, como Pancho Villa al pie del cañón, revolucionario que dio el corazón, con sus dorados en revolución, muriendo en la raya por esta nación, muriendo en la raya por esta nación, por eso yo canto, de nada me espanto. Durango levanto, lejos de mi tierra derramando llanto. Recuerdo mi gente, la que extraño tanto. Los de la colonia, también los del campo. Quiero que sepan, no voy a olvidarlos. Pues en mi pecho yo voy a llevarlos. Con la esperanza de otra vez mirarlos. Con la esperanza de otra vez mirarlos. No se te vaya a olvidar, te lo voy a recordar. Aquí eres bienvenido cuando tú quieras llegar. Mi raza duranguense bien que sabe cotorrear. Pero si ofendes el área no te van a perdonar. Demuestra respeto y te vamos a respetar. Durango de G.O. yo voy a representar. Durango de G.O. yo voy a representar. Simón, homie, Durango de G.O. 618, el alacranero. Representando por vida, Simón S.